brazos a Él. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús. Declaro su nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Tú estás aquí y honramos su nombre, Jesús. Declaramos tu señorío, declaramos tu poder. Tú estás sentado sobre todo principal, sobre toda potestad, Jesús, Jesús. Aplauso delante de Él. Buenas noches, Dios les bendiga.